parte del cuartel de bomberos de Unquillo. Pablo, te saludamos. ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por la llamada y por la promoción de la peña. No, por favor, y gracias a vos. Jornada, a ver, me imagino de mucho laburo ya de por sí y encima con nada, horas nada más para que arranque la peña. Así es, imagínate que son casi 500 porciones de locro, más de 100 docenas de empanadas, chori, así que están los chicos, los que pueden, todos vamos saliendo del trabajo y vamos yendo al cuartel a la elaboración de locro tradicional, que lo hacemos todos este año. La diferencia de este año es que lo hacemos dentro del peña en locro. Claro, claro, le han metido peña, va a ser allí en el Club Unión. Ya es una tradición y bueno, pero una tradición que lleva mucho desgaste y mucho laburo, pero me imagino que también mucho compromiso y felicidad, ¿no? Sí, compromiso de toda la comunidad, porque el Club Unión nos ha cedido el espacio, el centro de jubilados nos ha prestado tablón y silla, el centro comercial, toda la comunidad colaborando para que salga lindo, los artistas, ni hablar, toda la grilla, todos a beneficio. Es más, tuvimos que cerrar grilla porque si no íbamos a tener que hacer una peña de 24 horas. Así que, bueno, todo sea para seguir avanzando en la institución. Nos estamos preparando para la época de incendios, se nos egresan 10 bomberos que hay que comprarles equipo, los camiones y las camionetas en revisión, en mecánicos y demás. Estamos terminando dos obras también de infraestructura, que es la ampliación del tinglado, así todos los vehículos quedan adentro, y no se les desgasta la pintura y no se dañan las baterías, sobre todo ahora del invierno. Y la otra obra es un techo que se nos llovía, le hicimos toda una losa nueva, conjuntamente con el municipio de Unquillo, para que los bomberos puedan tener el aula y la sala de reunión en condiciones. Uh-huh. Me imagino, Pablo, que muchas veces los proyectos, o todas las obras, o todos los recursos que ustedes necesitan, siempre es mucho para el poco presupuesto que por ahí manejan. Por eso siempre es importante que toda la comunidad esté detrás de esto, ¿no? Así es. Es complejo conseguir los recursos, pero bueno, lo importante es tener toda la papelería que demanda Nación y Provincia al día para que nos entren los subsidios, que en este país con las devaluaciones y con todos estos sobresaltos es complejo, porque por ejemplo nosotros teníamos pensado comprar una autobomba el año pasado y cuando el dólar sube en diciembre, cuando miramos la plata, en realidad de pasar a tener la plata la tuvimos la mitad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, igual cuando tenemos que cambiar un vehículo, comprar una camioneta a 0 kilómetros para los chicos, como necesitan para la montaña, y la verdad que hoy en día es bastante inaccesible. Antes un subsidio nacional era equivalente a una camioneta. Hoy con un subsidio nacional compramos un tercio de una camioneta. Tal cual. Pablo, y preguntarte, digo, en este momento de ajuste y de recortes, ¿estos subsidios siguen llegándole a los bomberos? Siguen llegando los aportes con un poco de retraso, pero están llegando según lo pactado. Por ejemplo, el subsidio nacional está atado a una ley de finales de los 90, claro, que valió un porcentaje de los seguros que se pagan en todo el país. Ese porcentaje se divide en partes iguales en todos los cuarteles de bomberos voluntarios de la Argentina. Pablo, ¿cuántos son hoy actualmente quienes componen el cuartel allí en Unquillo? Bueno, los bomberos que llevan adelante el cotidiano a las 24 horas son 35, más se le agregan estos 10 nuevos bomberos, así que son 45. Ya empezaron en marzo la nueva camada, o sea, no se alcanzaron a recibir los 10 de ahora, que ya habíamos lanzado otra convocatoria, que tenemos 20 chicos más, y hemos abierto también la convocatoria para los cadetes, para los aspirantes menores, de 8 a 11 años y de 12 a 17. nuestras pequeñas semillitas ahí. Excelente, son un enorme equipo, ¿no? Ah, sí, y la comisión directiva, que nosotros somos 10. Mucha gente. Mucha gente y... Para la comunidad. Pablo, y me imagino, más allá de lo que puedan recabar mañana en la peña, también el recibir lo que ustedes van sembrando a lo largo de todo el año, laburando voluntariamente para la comunidad, el cariño, el afecto, esto que vos decías, el centro de jubilado, el Club Unión, bueno, los artistas, están recibiendo en estos momentos todo lo que ustedes van sembrando. Sí, creo que sí, la verdad que... A todo el mundo que hemos levantado el teléfono, nos dimos a pedir colaboración. Ahí nomás dijeron, sí es para los bomberos, no hay ningún problema. La verdad que las instituciones de bomberos voluntarios somos una de las instituciones con mayor reconocimiento, ¿no? Junto a la Cruz Roja, a nivel país. Uh-huh. Pablito, quedan algunas entradas. Hemos visto algunos flyers que dicen que ya quedan las últimas anticipadas, así que se apure la gente. ¿Cómo lo pueden conseguir? Queda el día de hoy y bueno, mañana a la mañana. Así es. En los flyers, en el Instagram, que es Bomberos Unquillo 109.6, están todos los puntos de venta, están repartidos desde Mendiolaza hasta Río Ceballos. Hay más de 13 puntos de venta, incluido en nuestro cuartel, y si se les complica nos escriben por Instagram y vemos la manera de que transfieran el dinero a la cuenta del cuartel y se presentan directamente a la peña. 2.000 pesos estamos cobrando la anticipada, 3.000 pesos en puerta. Precios recontra populares para que toda la familia de Unquillo de la Sierra Chica se pueda llegar. Hermano querido... te comento lo último. Sí. El precio, como decía, populares, 3.000 pesos el locro, y todo el pueblo sabe que es muy rico. Siempre 7.000 la docena de empanadas, 2.500 el chori, la bebida también es bastante accesible. Qué bueno, porque eso es importante para que no sea una limitante. Por ahí hay mucha gente que dice, che, yo quiero colaborar, quiero sumarme, quiero pasarla lindo, pero todos y todas estamos ajustados de moneda y bueno, la familia de Unquillo de la Sierra Chica va a poder decir presente. Hermano, que sea un éxito, que puedan recaudar lo que necesiten y sobre todo que sea un hermoso momento de compartir. Bueno, les agradecemos a ustedes por el contacto. Un abrazo grande. Chau, chau. Pablo Calderón charlando con nosotros, de los bomberos voluntarios de Unquillo. Ahí está la terrible peña. Es verdad lo que dice.